Bueno, esta cinta está preparada para decir una serie de cosas. Aquí estamos en Palma de Mallorca. Yo, el que os habla, soy mallorquín, nací en el pueblo de Inca en el año 1918. Ahora tengo 82 años de edad. He trabajado toda mi vida de yesero. No tengo, pues, estudios ni ninguna clase. Soy uno de los descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco de tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Se le llamaba los nazarenos, por seguir al nazareno, un obrero carpintero. Y él mismo dice: aprended de mí. Y claro, él trabajaba de carpintero y predicaba. Y dijo que el reino de Dios es de los pobres. Pues bien, aquí unos cuantos amigos, obreros y obreras, que formamos la llamada iglesia pobre, no nos queda más remedio que decir iglesia pobre, porque hay la iglesia rica. El Vaticano, el catolicismo y el protestantismo, que ha salido de esta organización religiosa católica que se formó con el rey Constantino, etc. No vamos a discutir nada, ni a polemizar con el catolicismo, el protestantismo, no. Pero sí pedir de forma enérgica, sencilla, natural, todo lo que queráis. De que el catolicismo y el protestantismo nunca han sido el grupo cristiano de Jesús de Nazaret. Claro, en estas organizaciones, a través de los años, de los siglos, seguramente siempre han habido personas, hombres y mujeres, que han buscado de verdad con espíritu de Dios en sí mismo, en su propia vida. Este espíritu que llamamos el espíritu Cristo. Ahora bien, dentro de unos pocos días nos encontraremos empezando el tercer milenio, que es lo mismo, 2001. En este tercer milenio vemos claramente que la humanidad se irá despojando de todas las religiones del mundo. Y a nosotros nos interesa dar una idea clara a este llamado cristianismo católico y protestante, que no tiene nada que ver con el cristianismo, mucho menos con Dios, porque estas organizaciones están compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores. Unos creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y de esta forma se burlan de Dios y del prójimo, porque Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no es solamente porque lo diga la Biblia. La vida natural ningún ser humano quiere que lo ofendan, que lo exploten, que le roben, que lo maten. Entonces, si un ser humano quiere esto para sí, está clavado lo que dice Jesús. Lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Hacemos, pues, un fuerte llamamiento a la jerarquía y sacerdotes, claro, católicos y protestantes, que mientras no tengan a Cristo en sí mismo, en su propia vida, por favor, que no se autotitulen cristianos. Nosotros aquí, yo mismo me avergonzaría. Yo no podría aguantar, y creo que mis compañeros y compañeras tampoco, aguantar, permitir ser llamados Santo Padre, Vicario de Cristo, Su Santidad, Monseñor, Reverendo, tanto el catolicismo como el protestantismo, que está compuesto a esta organización de los mandamases, de personas con estudios de seminario y paga mensual. Todo esto es un insulto que se hace no solamente a Dios, sino más escandaloso es burlarse de un pobre obrero como fue Jesús de Nazaret. Es el momento ya, amigos, de que hagáis de una manera ya clara y convincente un poco de repaso a vuestra propia historia. Se ve claramente que la, diremos, gran mayoría de sacerdotes, jerarquías, sacerdotes, pastores, protestantes, etc., unos y otros, católicos y protestantes, en el fondo sois más ateos, más incrédulos que los mismos ateos o los que se presentan como ateos. Basta ya de burlarse de Dios y del prójimo. ¿Por qué habéis convertido a la madre de Jesús de Nazaret en la madre de Dios? Una pobre mujer trabajadora. Basta ya, no os burléis más de la gente pobre. Son muchos siglos que llevamos a cuestas esta cruz que no tiene nada que ver con la cruz de Cristo. Es una cruz impuesta por vosotros, las religiones. El salvaje capitalismo que domina el mundo. Es hora, pues, que hagáis un buen examen de conciencia, si la tenéis. No se trata ya de hablar tanto de Jesús de Nazaret. Seguid las enseñanzas sencillas de Jesús, cuando dice, aprended de mí. Y él trabajaba para comer. No era un sacerdote a sueldo. No era un capitalista. No era ni un conde, ni un marqués, ni un rey humano. era simplemente un pobre hombre que trabajaba para comer. En muchas ocasiones que no tenía trabajo de carpintero, guardaba algunas ovejas de algún vecino. Y seguía predicando, y predicó hasta su muerte. Capitalismo religioso, político y militar se lo cargaron, lo mataron. Y ahora, siglos y siglos, habéis hecho el gran negocio sobre este pobre hombre. Pero las cosas tienen que ser así. Los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero desde la creación del Vaticano católico y después de los Vaticanos protestantes a partir de Martín Lutero, nunca, pero nunca se os había dicho lo que ahora os estamos diciendo. Abandonad esta forma brutal, hipócrita y falsa de hablar de Cristo. Habéis hecho ya demasiado negocio, organizando también guerras y apoyando guerras o golpes de Estado, estos dictadores que han recibido de vuestras manos la bendición. Todo esto ya ha llegado a colmar el vaso para nosotros. No hablemos por Dios, para Dios. No podemos aguantar más esta falsedad, esta hipocresía. Arrepentíos, pues, y si queréis seguir este camino materialista de vivir a costa de los demás, hacedlo. Pero dejad en paz el nombre de Jesús de Nazaret, de nuestro compañero, el obrero. Dejad en paz a Dios. Dejad en paz a la Santa Madre de Jesús. Y cuando decimos Santa Madre, no nos referimos a la comedia hipócrita de las religiones, porque todos los seres humanos, todos somos santos en potencia, y no esta santidad tonta que predicáis vosotros. El cristiano no necesita estar encerrado en cuatro paredes para predicar a Cristo. El verdadero cristiano lo vive al cristianismo. Trabaja para comer. Y no es una carga para nadie. No os avergonzáis. Jerarquía y sacerdotes católicos y protestantes y de todas las religiones del mundo, no os avergonzáis. Y después venís con la hipocresía esta de que estáis con los pobres. Jesús de Nazaret no estaba con los pobres. Era pobre, como no lo somos nosotros. Los únicos que tienen derecho en este mundo a predicar las cosas de Jesús de Nazaret. En una forma más amplia de las cosas de Dios, los únicos que tienen derechos son aquellos que viven este Cristo, que con palabras, digamos, más sencillas y más comprensibles, no es más que la bondad. ¡La bondad! Cuando se vive la bondad, sobran todas las religiones, sobran los dogmas, las creencias, ritos, ceremonias, intermediarios que por mucho estudio se tengan, si no viven la bondad, son perfectos, sinvergüenzas, hipócritas, falsos, lo que decía ya el Maestro Jesús, piedras de tropiezo que no entráis ni dejáis entrar a los demás en el reino de Dios, porque el reino de Dios es sencillo, es pobre. Y sin embargo, os estoy diciendo todo esto sin odio, sin rabia. No soy anticatólico ni antiprotestante, no soy anti nada. Pero soy uno de los muchos que hay en este mundo de pobres, que si no lo dicen tan claramente, tan fuertemente como yo, pero lo sienten, lo viven. Somos, digamos, esta voz fuerte que grita en este desierto brutal capitalista, que por mucho oro que tengáis y obras de arte y tierras y palacios, sois los más pobres de la tierra. Os falta la gran riqueza, que es tener a Cristo, al Espíritu de Dios en vosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos repetido lo que ahora vamos a decir? Os falta bajar del árbol de los monos, con perdón de los monos. Basta ya de tanta pelea por los cacahuetes y el plátano que os coméis. Poned los pies en el suelo y andad como personas, como seres humanos, y no como animales religiosos, sin tener la idea clara de la bondad de Dios que está en cada ser humano, como bien ha dicho Juan el apóstol, que somos dioses en potencia, que somos ángeles, pero que también somos bestias, la bestia. Tratemos, pues, de apartar esta bestia. Que lo haga cada uno en sí mismo, en su propia vida. Repito, toda la jerarquía católica de sacerdotes y toda la jerarquía protestante y sacerdotes o pastores, todos habéis hecho un gran mal al resto de la humanidad. Habéis confundido a tanta gente. Ya veis lo que habéis sembrado en Europa, en España, en América. Millones y millones de personas salidas del catolicismo, del protestantismo, son materialistas de forma total, ateos, gente que ya no cree en Dios, y toda esa gente sale de vuestras, digamos, confusiones, tonterías, y de una forma dramática ha hecho tanto daño esto. Esta noticia que nos daban ayer en la televisión, una boda celebrada en la Catedral de Nueva York. El vestido de la novia eran de unos 70 millones de pesetas. Estas barbaridades dentro del templo católico, que seguramente los estaba casando un cardenal o un obispo católico, y si era la iglesia protestante, estamos en las mismas. Y de forma hipócrita pedís 2 pesetas cochinas a la gente pobre para que ayude a otros pobres que se mueren de hambre, que tienen necesidad en otras partes del mundo. ¿Quién ha sembrado esta porquería? El capitalismo, mandando a sus militares echando bombas por aquí y por allá. ¡Criminales! ¡Asesinos! Jesús de Nazaret diría más aún de todo esto. No os dais cuenta de la barbaridad que estáis cometiendo en este llamado mundo, en esta tierra. Es el colmo. Y os autotituláis cristianos. No os burléis más del obrero carpintero. Y si no sois capaces, la gente joven vuestra, la jerarquía o sacerdotes, de poneros a trabajar, no lo hagáis. Si no sois capaces de abandonar toda esta riqueza religiosa, no lo hagáis. Pero por lo menos no digáis que sois cristianos. No insultéis más a Dios. No insultéis a Jesús de Nazaret. Aquella sencilla familia, pobre familia, que a través de los siglos no insultéis más a toda la masa pobre del mundo. Los únicos que sostienen esta vida en este mundo, trabajando os metéis en un convento, en una catedral, en un templo cuya construcción ha sido hecha por los pobres. Y os vestís de grandes ropas, también trabajada por los pobres. Y os coméis los grandes y buenos manjares que os dan los pobres. ¿No estáis avergonzados, condes y marqueses y reyes y gobernantes y sobre todo jerarquía y sacerdotes de todas las religiones? ¿No os avergonzáis de ser parásitos en este mundo tantos siglos y vivir a costa de los pobres? Y después el gran insulto de darnos la limosnita. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido años y muchos años? Ahora tengo trabajo, ahora no lo tengo. Ahora voy a comer, ahora no sé si comeré. Mientras los mandamases religiosos salidos del Vaticano y de todos los vaticanos del mundo, dando bendiciones. Y emitiendo títulos bárbaros y tontos. Y sigue diciendo el Maestro, el Cristo, por boca nuestra. Generación de víboras, hipócritas, falsos. Yo diría parásitos, enfermos mentales, que tendríais que estar todos en el manicomio. Si Santidad y si Monseñor, si Pastor por aquí y por allá, a nadie llamemos Pastor, porque uno solo es nuestro Pastor. El Cristo. Ni Padre espiritual, porque solamente hay uno, que es nuestro Creador, que no podemos negar de ninguna manera, porque alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No nos hemos creado nosotros mismos. Y no os hablo del infinito universo, porque esto sería muy largo de contar. Pero millones y billones y trillones de mundos y soles a través del espacio, del infinito universo, creado y recreado por nuestro mismo Creador, Dios, llamamos Dios. ¿Cuán lejos estáis de entender las cosas del Espíritu? Formáis una banda de pillos, de gáster, de ladrones, de asesinos. Y no lo digo con maldad. Arrepentíos. Caterva de animales. Yo no soy capaz de pedir perdón a Dios en el sentido claro y sencillo de abandonar toda la porquería que estáis cometiendo en el mundo, haciendo y apoyando a otros para que hagan estas barbaridades. La gran pompa religiosa en vuestros templos, que es un insulto enorme a la gente pobre que se muere de hambre. Jesús de Nazaret ¿qué dirías de estar ahora entre nosotros? Jesús de Nazaret, ¿qué dirías? Y seguro, ¿qué dirías lo que estoy diciendo yo por boca del Cristo ahora mismo? Arrepentidos. Dejad ya. La Babilonia absurda. Dejad de vivir a costa de los demás y predicad de verdad con vuestra propia vida la buena nueva de Dios, el Evangelio, o de todos los demás evangelios de las demás religiones. Es igual si cada uno lo dice a su manera, pero vivid esto, no solamente de palabra. No se trata pues de predicar, se trata de vivir la vida sencilla y normal. Trabajar para comer y no ser una carga para nadie. yo mismo me admiro. Porque al decir todo esto no siento odio a nadie. Pero tú, en el Vaticano, que consientes si te llaman Santo Padre, ya sé que estás enfermo. Yo hago oración para que no sufras. Pero no te das cuenta del animal de Santo Padre, vicario de Cristo. ¿Quién eres tú? Sí, a Jesús de Nazaret, porque uno le llamó bueno, ¿y por qué me llamas bueno? Dijo Jesús, si solamente hay uno que es bueno, que es Dios. ¿Por qué me llamas Santo Padre? Si solamente hay uno, que es Dios. ¿Por qué me llamas Maestro? Si solamente hay uno, que es Dios. Ya tenemos un buen título para nosotros, seres humanos. Ser humano ya es suficiente. Si nos portamos como seres humanos y no como animales, es el gran título que nos ha dado Dios, ser humano. Y desde lo más profundo de mi corazón os digo a todos, a ricos, a pobres, católicos, protestantes, budistas, mahometanos, judíos, todos. Vete, anda, vive la vida sin ensuciarla. Que dijo Jesús a aquella pobre mujer, vete y no peques más. Y el gran pecado vuestro es este, que consentís la explotación entre los seres humanos. ¿Qué padre hay, humanamente hablando, y sobre todo la madre, que ha parido a sus hijos? ¿Qué madre hay en este mundo que esté en sus cabales, que pueda consentir que sus hijos se maten unos a otros, que sus hijos unos vivan a costa de otros, que unos tengan el despilfarro de las cosas y los otros se mueren de hambre? ¿Qué madre o padre humano hay que consienta esto en su propia familia? Nadie. ¿Cómo puede consentir Dios esta barbaridad de tener a sus hijos, la humanidad, dividida en rica, en ricos y pobres, unos que lo tiran todo por la ventana y otros que se mueren de hambre por este maldito egoísmo de unos cuantos, bueno, buitres? Buitres. Hay que ver una cosa tan clara y tan sencilla que sea tan difícil de entender por tanta gente que se aferra al becerro de oro. Mientras unos pocos subimos a la montaña y oímos continuamente la voz de Dios, ¡Moisés! ¡Moisés! Nos lo dice a cada uno de nosotros. Papas, cardenales, obispos, sacerdotes, frailes, monjas, pastores protestantes, condes, marqueses, reyes, reinas, a todos nos dice Moisés, abre los ojos, levántate y anda, sal de la tumba, de la miseria humana, de la porquería, que sois vosotros mismos, aferrados a la riqueza material. Moisés, y cada uno que se siente un poco Moisés y vive un poco el Moisés del Sinaí, cuando baja de tanta gente adorando a este becerro de oro, basta ya de teatro religioso y más a esta verdad, Dios hará libres, que es la bondad de Dios. Si Él es el infinito amor, deposita en cada ser humano, en cada animal, en cada planta, en cada mundo, deposita la bondad. Sí, ya sé que después muchos dirán, y veis vosotros mismos con tantos estudios, entonces, ¿por qué lo permite así Dios? ¿Por qué Dios permite estas barbaridades? ¿Por qué permite guerras, hambre, injusticias? ¿Por qué lo permite? Yo os diré que yo, un simple trabajador sin estudios, no comprendo muy bien, porque Él nos ha dado algo muy importante y muy poco lo usamos, el cerebro para pensar. No demos tanta culpa a Dios. Y no busquemos un demonio, un Satanás, cargándole sobre su pobre espalda todas las culpas que tenemos nosotros. Es fácil decir lo que dicen las religiones al demonio, Satanás. Ya es el momento, ya, en este tercer milenio, de no alargar más la bestia viva, matarla ya de una vez y ver las cosas claras. Somos los culpables nosotros mismos, pero en este caso concreto, lo que llamamos iglesia pobre, por la sencilla razón de que vosotros sois la iglesia rica. No digáis más que estáis con los pobres. Procurad ser vosotros ya pobres, pero ricos en espíritu. Claro. Ya sé lo que diréis. Hace 2000 años, ya lo decían a Jesús. ¿Y qué sabe este? Y este tipo está loco. ¿Y qué sabe este yesero jubilado que nos viene a dar lecciones? Sí, amigos. Os vengo a dar lecciones. Yo mismo me extraño, porque en mi vida he tenido bastantes ocasiones de cambiar de vida, de meterme en negocios. Incluso los rabinos de Israel me invitaban a cambiar de vida. En estos momentos yo podría haber sido ya un rabino en Israel mismo, o teniendo buenos empleos con los católicos o protestantes, y ser incluso un sacerdote católico o un pastor protestante, porque se me ofrecía todo esto. Pero la idea la tenía muy clara y sigo teniéndola clara. No me vendo como vosotros por las 30 monedas no vendáis más al Cristo que a través de la historia humana, no solamente de Jesús, a través de la historia humana hay gente que continuamente vende a Dios con las 30 monedas dichosas. Caramba, 30 monedas. A través de la historia humana, miles o millones de años, tal vez, del egoísmo que ha dominado, estos son estas monedas, esta porquería, que hace que unos vivan con toda comodidad y todo lo que sea, y comida y ropa y todo, mientras otros carecen de estas cosas sencillas pero necesarias. Avergonzados y arrepentidos, y decid a vuestros creyentes, ricos y pobres, no tanta ceremonia, no tantos dogmas, no tantas creencias, y más justicia, más amor, más bondad. Ahí está la cosa. Jerarquía católica y protestante, sacerdotes, frailes, monjes. Claro que siempre ha habido personas de buena fe, buenas personas, en todos los lugares del mundo, en todas las organizaciones religiosas. Yo he conocido católicos y hay incluso sacerdotes católicos, pastores protestantes, no tantos, pero buenas personas, sencillas personas, de forma sincera, han creído que aquello era la verdad. Pero la verdad no es vivir a costa del prójimo. Esto es la gran mentira. Amigos católicos y protestantes, amigos judíos, mauretanos, budistas, basta ya. Daos cuenta que estamos entrando, bueno, ya estamos, se puede decir, casi en este tercer milenio, y todo cambiará. Y si vosotros queréis tomar el tren del avance, el tren del progreso, del verdadero progreso, ricos y pobres del mundo, si queréis tomar el tren del avance en este tercer milenio, si queréis tomar el tren, ya podéis empezar a coger el único y verdadero billete para tomar este tren. La bondad, porque el día que falle esto en todos los seres humanos, será el fin del mundo. Y este mundo aún vivimos un poco, es gracias a esta bondad. Se han dado noticias estos días de que se manejan una burrada de millones, una burrada de millones de dólares, que según el capitalismo es la moneda que está más arriba. Millones y millones de dólares que pasan de unas manos a otras y de un banco a otro. Burradas de millones. Y esta burrada de millones, nada menos, decían estos días, la radio misma, salen de nada menos. Yo los llamamos droga. Burradas de millones que salen de la droga. Claro. Después podemos añadir todo lo demás, toda clase de vicios, de políticas, de religiones, burradas de millones que corren de una mano a otra, entre vosotros, los ricos, los mandamases religiosos, los jefes militares. Avergonzaos ya de una vez. Avergonzaos ya de una vez. Que sois los únicos culpables que haya tanta gente que carece de lo más necesario, como es la comida. Hay que ver la gran hipocresía que tenéis. Pero Jesús de Nazaret os dijo algo por boca, claro, dictado por el Cristo. Ahora os lo voy a repetir. Cristo sigue diciendo lo mismo que hace 2000 años y que ha dicho a través de toda la historia humana. No he venido para los que están sanos. He venido para los enfermos. ¡Para los enfermos! Y claro, un buen médico humano no está en contra del enfermo. Está en contra de la enfermedad. Yo comprendo muy bien todo esto. No estoy en contra de vosotros, enfermos, jerarquía y sacerdotes, católicos y protestantes y de todas las religiones, caramba. No estoy en contra de vosotros que estáis enfermos. Hago oración para vosotros. Pero sí que estoy en contra de la enfermedad. Este aguijón, esta flecha, este hierro candente que os corroe el cerebro de esto que llamamos egoísmo, ambición. ¿De qué? Si os moriréis igual que los demás. Dejad en paz a los pobres del mundo y vosotros pobres, que la gran mayoría tenéis en vuestra mente también ser ricos como ellos. No lo penséis, que la verdadera felicidad no está en el dinero. Está en la bondad. Está en ser persona. Y no animales que se peleen por el hueso, un bocado de carne. Bestias, más que bestias. Y a ti, sacerdote católico, protestante, tanto si eres papa como cardenal, tú que te autotitulas sacerdote de Dios y eres sacerdote de tu egoísmo, de tu vanidad, de esta porquería que domina la gran mayoría de esta humanidad aquí en este mundo, que el mundo en sí es un paraíso, vosotros lo estropeáis todo. Arrepentíos, pues. Y vosotros, los jóvenes, sacerdotes, jóvenes, poneos a trabajar. A trabajar. Yo te he visto, amigo de Roma, Santo Padre. Ay, amigo, te he visto en sueños, arrodillado y pidiendo perdón. Arrepiéntete, amigo, que aún hay tiempo, y abandona toda esa porquería religiosa de negocio. Y que vuestras catedrales y templos sirvan para algo útil. Tanta gente que vive sin casa, entonces metedlos ahí. No admitáis más esta barbaridad que hemos dicho de la noticia que dieron hace unas horas, bueno, ayer mismo. Una boda. Y esta mujer, pobre mujer, y es capaz de llevar en sobre sí un vestido que ha costado 70 millones. Y eres capaz, mujer, de esto. Y tú eres capaz de dar bendición dentro de un templo como sacerdote o como cardenal. Y soy capaces de esta falsedad, de esta hipocresía, de este insulto que estáis haciendo a Dios y a los pobres. Y esto es un botón de muestra, porque cada vez se celebran bodas, y condes, y príncipes, y marqueses, y banqueros, y gente rica, y reyes, y el gran derroche. Todo esto estaría bien de tener toda la gente en este mundo, todos los estómagos llenos de los pobres, claro, todos en una casa, todos viviendo de forma normal, humana, pero mientras haya ricos y pobres, es el gran insulto que hacéis vosotros, sacerdotes de todas las religiones. Y nosotros aquí como iglesia pobre os decimos, arrepentíos, y si queréis ser cristianos de verdad, católicos y protestantes, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y repito, si no sois capaces, por lo menos haced el esfuerzo de no poneros en vuestra boca la palabra Jesús de Nazaret, Cristo, Dios. Hablad de vuestros negocios, de vuestras creencias, de vuestros dogmas, pero dejad en paz a Dios. Dejad en paz a los pobres. Queremos ser cristianos de verdad. Déjate en paz, Jesús de Nazaret. que es uno de los nuestros. Era un obrero. Nosotros somos obreros. ¡Es de los nuestros! No insultéis más a Jesús de Nazaret, al carpintero, porque nos insultáis a nosotros. ¡No os burléis más de Jesús, de nosotros! Podéis hacer todo lo que queráis y creer todo lo que creáis y hacer todo el negocio sobre la religión o sobre Dios, pero no nos insultéis más, porque cada vez que habláis de Jesús, no solamente crucificáis a Jesús de Nazaret, crucificáis a todos los pobres del mundo. No os burléis más, y a vosotros, pobres del mundo, a todos los obreros y obreras, como siempre os estamos repitiendo y diciendo, no traigáis tantos hijos al mundo, o no traigáis ninguno, y apartaos de toda clase de partidos políticos, no votéis a nadie, daos de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, pero sobre todo no traigáis hijos, y si es necesario acudid al aborto. Esto no es un crimen, acudir al aborto. El crimen no lo están cometiendo los capitalistas. Y se perdonan entre unos y otros. Mirad el Castro ahora de Chile. Caramba. Otro dictador como el que hubo aquí en España, Franco, y allí Pinochet. ¿Y ahora qué? ¿Y los muertos qué? A causa de estas bestias. ¿Los muertos qué? Las guerras. ¿Esto no es un gran aborto? Y miles de personas que mueren en las carreteras de todo el mundo. Con los coches. Y estos aviones se caen. ¿Esto no es aborto? Y Jesús sigue diciendo, caramba, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Aborto. Nosotros estamos contra el aborto, pero contra toda clase de aborto. Mientras las fábricas de armas estén abiertas, mientras se construyan armas y estén los cuarteles abiertos en todo el mundo, ¿para qué? Traer más hijos al mundo, hijos pobres. Si hay tantos millones de seres humanos que están en paro, ¿por qué ser más grande el número? Pero para terminar ya repetiremos lo mismo. Vosotros, los sacerdotes de todas las religiones, y en particular católicos y protestantes, arrepentíos, y en este caso podríamos decir, y bautícese cada uno, pero del Espíritu, del Cristo, no ceremonias de agua ni tonterías. Arrepentíos y bautícese cada uno con el Espíritu del Cristo, Dios. Y entonces todo cambiará. y si no lo hacéis vosotros a las buenas, me parece que lo estaráis siendo Dios a su manera, y no sé cómo será a su manera, porque no os dais cuenta que estáis viviendo sobre un volcán en este mundo. Imaginad que todos los pobres del mundo no pueden aguantar más y se lanzan a una lucha feroz, a una lucha armada. Sería el final de ellos y el final vuestro. Aunque tengáis la bomba atómica, echadla sobre los pobres, pero os cogerá a vosotros también. No veamos, pues, las cosas por el lado negro. Veamos las cosas por el lado bueno. Y seamos optimistas. Y demos entrada a este tercer milenio. Vosotros buscando a Cristo. Y podréis ser después como nosotros, apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y nosotros los pobres tengamos la idea clara de que no tenemos que dependernos de ninguna idea de los mandamases religiosos o políticos del mundo. La verdad no la tenemos nosotros. Trabajar para comer y predicar el Evangelio, que es la cosa sencilla. Vivir nosotros y decir a los demás que hagan lo mismo, el Evangelio, que simplemente, sencillamente, de que todos tenemos el derecho y el deber, claro, de buscar a Dios de forma directa, sin intermediarios de ninguna clase. Cada uno de nosotros es en potencia y puede ser en la realidad el verdadero y único sacerdote en nuestra propia vida. Jerarquía católica y protestante, sacerdotes, etc. Cuando tengáis a Cristo, ya lo predicaréis. Mientras tanto, si no lo hacéis, no digáis nada de Cristo. Yo haré la oración, y todos nosotros haremos oración para vosotros. Dios Padre, pues, perdónalos, como tantas veces nos estás perdonando a todos, porque estos tipos no saben lo que se hacen. Están enfermos. Cúralos, Señor. Eres el único que puedes hacerlo. Levántate y ándate, dirá Dios. Y está sano. Pero esto será cuando tengas a Cristo de verdad en ti mismo. Y verás que todos los estudios que tienes, podrás echarlos por la borda, amigo. Y de nada sirve todo esto sin la bondad, que es esta chispa pequeñita del infinito amor de Dios. Ánimos, amigos. Ala, ya basta.